No me beses en los labios, no ves que me haces daño. Antiguamente me cogías de repente y me besabas con ardor. Un minuto, dos, y por mí pasaba una corriente de más de 220. Has perdido facultades, mi amor, de andar en bicicleta y de nada. Beses en los labios, no ves que me hace daño. Tengo un calentón que me duele un montón. Y además no sé cómo lo haces, que ya no me satisfaces. Has perdido facultades, mi amor. Recuerdo que antiguamente